accidente. Entonces fue cuando me di cuenta que estaba muy alto el brigadier encima de ellas. Cuando fue que me llegó el brigadier, me dijo, justo, ¿cuál celular? Eso, meta la mano acá en la guerrera, meta la mano. Yo le metí la mano aquí en la guerrera, exactamente acá. Acá, de esa persona, de la misma manera. Yo pensaba que era una roba. Pues a ver cuándo la compañera que se va a poner a tu casa y a buscar a sin preocupar. Bajando la rampa, me quitan el celular, me meten la mano al bolsillo y me quitan el celular. Yo se escucho, no vaya a decir absolutamente nada, no diga nada de lo que pasó, nada de lo que yo. Que después estoy yo para. Bueno, pues que no creo que haya sido casualidad cuando encontré a mi casa con el brigadier hablando. Y yo no se había percatado que estaba. Yo se había percatado que yo estaba. Cuando me dieron chico, no gana. Así me da callar, no gana, no gana. Y me dijo, niño, ¿qué hace? ¿Ya terminó el servicio? Me dice, mira, ¿qué ordena? Y yo, ahí cuando me dijo, igual, se cambia, se va. Y ese nunca le decía a uno, siempre le decía a uno, me dice, yo confío en usted. Así como una manera rara, ¿verdad? Yo le dije, yo confío en